cerrado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Muy buenas, estamos aquí en directo, pues otra semana mitad más, afortunadamente. Estamos aquí con una banda que se llaman... Vale, tú pronúncialo porque es que a mí me está costando. A él le cuesta. Me cuesta, pero mola la banda, ¿eh? Sí. Buenas noches. Ahora metemos a hablar de la banda y tal, en los próximos proyectos. ¿Hablaremos de qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el correo es el habitual, lamansión69@hotmail.com. El teléfono te lo sabes tú. Ah, ¿no? Vale, yo lo digo, pues 917984737. Y bueno, buenas Estela. Hola. Buenas, un saludo del que os habla. Bueno, pues el programa, como no, La Mansión. Y después de esta banda de sintonía habitual, desviación típica del tema Falsa Melodía, Nos vamos con una banda que van a actuar el próximo jueves en directo, después de 7 años sin grabar disco. El grupo se llama Exceso, el disco se llama Rimas y Rod, y van a actuar en acústico el próximo jueves en la Sala del Sol. Y vamos a poner un tema de Rimas y Rod, pero en vez de en eléctrico lo vamos a poner, porque es doble disco, sí, en acústico. Vamos a poner pues el corte número 1, que se llama Que sonrías para mí, y vamos con esta banda pues de Cataluña llamada Exceso. Después ponemos a Survival y la sesión de conciertos, Estela. Anhelo de la voz, mano en el lienzo dibujando lunas rojas, rimas que mueren bajo el sol y alientos negros de poetas muertos de vergüenza, libando el desconcierto. Hermosa amarra de los huesos, vagando este desierto, los trovadores nacen viejos, lea el abrazo que me parte en dos, izado siempre por las ganas de alzar otra copa. Cuervos volando alrededor. Cuando amanece me descubro y no soy yo, nadando en un mar ciego, pulmón de un ángel carroñero, cerrojo hecho de lustra las cadenas. Ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte, que quiere que sonrías para mí. Ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte, que quiere que sonrías para mí. Mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte, que quiere que sonrías para mí. Ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte, que quiere que sonrías para mí. Y péndoras salvajes gastarán la piel, y sobre la madera dormirá el papel, robando a la memoria cada verso que solo es el reflejo de aquello que jamás pudimos ser. Ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte y que quiere que sonrías para mí. Que sonrías para mí. Que sonrías. Ahí pues teníamos a esta banda llamada Exceso, el tema que sonrías para mí. Estela, nos vamos con, ¿te acuerdas de Usturbael, no? Esta banda sí. Que vinieron por aquí por los estudios. Pedazo banda. Por los estudios de Onda Merlín. La verdad es que estamos teniendo unas pedazo bandas este año por aquí por los estudios como de Onda Merlín. Como los Merlín. Chicos que han venido hoy. Bueno, los chicos que han venido hoy, la hostia. Eso es, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué va a decir Estela? Dame. ¿Qué voy a decir yo? Claro, que nos han traído el jamón y... Claro, claro. Ahí está, es lo que pasa. Bueno, pues vamos con música de Survival, que el próximo sábado actúan en directo también en Madrid. La verdad es que hay un montón de bolos y vamos a poner pues esta canción de esta banda madrileña llamada Survival. Bueno, Estela, sección de conciertos, toca ya. Ahí vamos. Ahí vamos, dispara. Ahí vamos. Dispara que hay unos cuantos por la ciudad de Madrid y alrededores, porque... Y bueno, ya el resto de España ya te cuento la de conciertos. Ya que hay. Te cuento. Pero vamos a decir los de Madrid y alrededores. Y Estela pues va a disparar unos cuantos hoy aquí en el programa. Después de la banda Survive que hemos puesto aquí... en el programa. Bueno, dispara, Estela. Disparo. Pues mira, el 31 de mayo hay está la gran presentación del proyecto Rocking Ladies, que es una exposición fotográfica. Van a hacer conciertos, va a haber regalitos y muchas sorpresitas en la sala We Rock, en la calle José Abascal número 8, Metro Canal y Alonso Cano. La entrada es libre hasta completar el aforo. Uh-huh. Creo que va a estar muy, muy interesante. Muy interesante, ¿no? Sí. Y luego están Docha y Los Naipes en Gruta 77, calle Cluillo número 6, Metro Porto, 6 u 8 euros según anticipada taquilla, y abren a las 11. Y luego están los Method Big Nix. Uf, para pronunciarlo. Algunos son complicados, ¿eh? Sí. Descarrila, En Vano, Arsamandi y Lobos Negros, que hacen versiones en el Auditorio Parque Aluche, en el Metro de Aluche. A partir de las 8, gratuitamente, gratuito. Y el mismo viernes, di que sí, que vaya. El niño de la hipoteca y reincidentes el mismo día. También. El viernes 31 de mayo a las 11 de la noche en el Parque Dolores Ibarrurri, en San Fernando de Henares, Madrid, gratis. También. Más. Luego está el Mezcla Metal Fest, que están Jaque Mate, American Ghost y Wows, WOS. Para el que lo quiera buscar. En la Sala de la Leyenda, calle Bernardino 8, en Metro Plaza España. La apertura de puertas es a las 9. Y la entrada son 10 euros con refresco cerveza. Mm. 10 euros anticipada con y también 15 euros con refresco cerveza si vais ese día. Y luego están bajo licencia y 20 centilitros que estarán en la Sala Excalibur Sur, en la calle Camposanto 16, en Alcorcón. Y aquí también son anticipadas 7 euros y en taquilla 8, con consumición. Luego el día 1 estarán The Birras Terror. Sí, dime. Sí. Un concierto que se os ha pasado, que es muy importante también. En la Sala Histeria va a haber un concierto en el cual tengo el placer de participar. Ah, pues sí, tú, tú dilo. Con The Surrection, Karmic Revenge y Silly Ice Crocodile, que va a estar también... Genial, la entrada creo que estaba por ahí en 8 euros, entrada única. Uh-huh. Digo, por si pues vaya la información, ahí va. Mira, ese se me ha pasado, fíjate. Que vaya la gente también, que mucha gente. Claro que sí, venga. Mucha. Por favor, a ver aquí. A los colegas también aquí. A los colegas, eso también. Que sí. Que el 1 claro. De junio ahí en Madrid lo van a petar. Cosas. Sí, de repente ir anunciando unos cuantos, Estela, ya sabes. Bueno, va. The Birras Terror y activos tóxicos. En la Sala Trascan, en la calle General Cisneros 30, Metro Bilbao. Anticipada 8, en taquilla 11. Apertura de puertas a las 8 y media. Luego están los Iria, en la Nota Rock, en la calle Real 71, Metro Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes. Es gratis, a partir de las 10 y media. Luego están los Tai Tabú, a las 9, Asfalto a las 10, Barnina a las 11 y cuarto, y los Cigarros a la 1 y media, en Aluche. En las fiestas de Aluche, vamos, en el auditorio. Van a estar todos esos. Es gratis. Uh-huh. Luego están los Infected Place, Vanagloria, Death Hunter y Exiles en la Sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1. Metro Vinateros Artilleros. La apertura de puertas es a las 7 y media, anticipada 10, en taquilla 15, que es el Mezcla Metal Fest. Toma ya, joder, madre mía, que de conciertos hay el sábado. Outreach. ¡Hostia! Es... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. Eso mola, eso mola. Grabado a fuego. Tengo, ¿eh? Sí. En la Sala Son Stage, la Avenida del Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Nada, anticipada a 10, en taquilla 12. Mira. Se inicia a las 8. Mira cómo suena, mira. ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Hala! Y presentan su disco. Sí, a ver sí. Si lo digo bien, espérate. Sí. Bueno, decirlo vosotros, porque es que... Sí, pronúncialo. Ephemeral Existence. Eso, Ephemeral Existence. Exacto. Eso. Uh-huh. A ver. Luego también estarán Sober en la fiesta de Hortaleza a las 11, gratis. En el Parque Pinar del Rey, en el Auditorio Pilar García Peña. Uh-huh. Y antes de eso, está a hacer también Roberto Mira que es a las 7, también en el mismo sitio. Y estarán Lunáticos, Ciencia Urbana, Naipes, Cristosaurio, Call Me Penguin y Monday Black Bears. Y luego está el Hermanos del Rockfest, que estarán Cabra Macabra, Pepe Cuervos, Brote, Ania, Contragolpe, Panceta y Survival, que los hemos oído antes. La apertura de puertas es a las 7, anticipada 7 euros y en taquilla 10. En la Sala Universo Rock, Avenida del Mediterráneo 3, en Bar de Bolo. Tú, vaya. Y todos esos bolos de esta semana, madre mía, es que esta semana está brutal. Por favor, Outreach y Outgravity, por favor. Sí, que no falten a ese. Que no falten a ese, porfa, porfa. Recomendado, eso es recomendado. En la Zone Stage. Es un bolazo, madre mía. Además, una sala que está bien, el escenario, grandecito, está guapo. Vamos a echar abajo. Claro que sí. Espero que esté asegurada, porque vamos a liar una bien buena. Pero bien parda ahí. Van a temblar las paredes. La van a liar parda. Sí, sí. Bueno, pues, ¿con qué canción ponemos del disco? Tony, dale. Pues ya que estabas poniendo por ahí abajo No Tan Animal, ¿cierto? El primer corte. Ah, vale. Pues vete al segundo, ¿no? Vale. Sí. Vamos con este segundo corte, que se llama Delusion. Delusion, ¿no? Delusion. Dale. Vamos con ello. Nothing has to Bueno, buenas, Tony, buenas, Rafa, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Outreach, ¿no? Se pronuncia, ¿no? Eso es, Outreach. Vale, vale. Para... Es que yo ya sabes que el inglés, es que yo soy muy malo para el inglés, que te lo diga, Estela, Estela. Sí, bueno. Pero bueno, pero al final lo importante es decirlo bien, y además tenemos aquí la banda, y que es una banda que lleva poquito tiempo funcionando como banda, ¿no? Bueno, funcionando como banda lleva ya unos 3 añitos. 3 añitos. Otra cosa es que haya salido más a la luz. Sí. Claro, System, claro. Efectivamente, el primer álbum, tenéis también pues otros 3 más en el grupo, una chica y... Sí, tenemos 2 vocalistas, Rocío Diva Satánica, Nines... y Rubén al bajo y Axel a la batería. Y Axel a la así que nada, tenemos ahí un grupo majo. Claro. mucha guerra. Claro, pues sí. Hay que dar guerra y muchos años que vais a estar. Vamos, no desapaques, ¿eh? No. Pues no somos cabezones. Vamos, hay que ya seguir ves. Aquí, di que sí, di que sí. Bueno, ¿tenéis otros proyectos paralelos o no? No. Yo, de momento, no. Hay componentes de la banda que sí lo tienen, como Rocío, sí. Como... Diva Satánica. Efectivamente. Sí. Como Rubén, que también está metido en alguna historia. Sí. Pero bueno. Así, que más metida está en los proyectos de Rocío. Yo tengo cosillas por ahí, pero no la oficial. Claro, y os estáis centrando más en esta banda que en lo que realmente... Sí, estamos muy centrados. Muy centrados aquí en el proyecto. Hay que echar toda la carne en el asador. Hombre, está claro. Vamos, hay que seguir hasta. Claro que sí. Bueno, mi compañero Rafa, que se va a meter el doblete, como decía antes, el viernes de Subversion, sábado Outreach. Sí, oh, sí, sí. Así que. Wow. Es un tío polivalente. Sí, es un tío polivalente. Hay que ser proactivo, hay que ser proactivo. Es lo que tiene tocar bien la guitarra. Después las bandas quieren que toquen con ellos, claro. Claro, ahí está. Es que es lo que tiene, es lo que tiene. Al final te fichan otra banda, claro, claro. Si es que es lógico. Si es que. No se va a quedar nosotros en el ya conocemos pitch. Alguno de esos, ¿verdad? Que, sí, hay unos cuantos casos ya. Incluso el mismo día. Vamos, en el mismo día. Cartel, vamos. Los más famosos, tiene que estar ahí. Los baterías. No conozco un batería que no esté por lo menos en 5 bandas. Sí, sí. Claro. Son sí, animales verdad. Mitológicos, o sea, es como... Sí, conocemos a más de uno. Es exagerado, sí, sí. Bueno, me acuerdo de Felipe, que es del grupo Stigma, que estaba en el grupo Stigma, estaba en el grupo Ergun y tocó en un concierto con la guitarra. Y Raúl de Sakata. ¿En cuántos estaba? Ah, bueno, o sea, Raúl de Sakata ha estado en 3 proyectos. Hace poco ha estado en Taibre también. Me parece bien, es lo que tienen que hacer los músicos. Sí, tocar, no, y tocar. Y con, si tocas con más gente no pasa nada. Claro. Si tienes más bandas no pasa nada. Vamos si solo, libre, música libre. Si solo tienes claro. Una tampoco pasa nada, esto es así. Claro. El músico tiene que tocar. Igual, el caso de estar ahí y tocar sí, y esas cosas y disfrutar. Cosillas. Y que no se acaben los proyectos, al contrario, que sigan hacia adelante todos. Es que lo he dicho muchas veces, me parece muy bien que toque Metallica, pero coño, hay que apoyar a otras bandas que realmente... Porque Metallica ya llevan ahí toda la vida y ya sí. Han ganado demasiada pasta, ya tienen sus mansiones. Sí, ya tienen su jet privado y esas cosas. Un poco privado, de dinero sí que tiene. Claro, sí, ya tienen... Que me parece muy bien que hagan un espectáculo de la hostia, pero si tú no apoyas a una banda que realmente no con un futuro no puede hacer ese espectáculo, a ver cómo... Tienes claro. Que apoyarla claro. Para que luego puedan hacer ese espectáculo. Si no, no... La gente tiene que ir a los conciertos. Pues tiene sí. Que consumir ahí todo tipo de música. Ir a los conciertos. Y al nuestro el sábado, claro. Hombre, el sábado. Por supuesto. No vamos a decir el orden de los grupos para que vayan a ver a las 2 bandas. Eso es. Eso es. Que no hay que decirlo porque claro. Si no, vaya una... Sí, no, hay que decir que el Gravity es una bandaza también. Hacen una música... ¿De dónde son esta gente? Son de Vitoria. De Vitoria. Sí. Y nada, pues van a venir a Madrid... Y nada, son gente de puta madre y hacen una música realmente te transporta a unas ambientes, a una... Mm-hmm. Está muy bien, está muy bien. Me acuerdo yo, ¿te acuerdas que vimos a Children, una banda de Vitoria-Gasteiz, hace poco en la WeRock? Pues el cantante decía hostia todo el rato, digo, no sé si es que es una... Sí, lo decía mucho, sí. Sí, sí, no sé si es que es de típico del País Vasco. Sí, sí, es típico. Hostia. Pero le da igual, él lo decía mucho, sí. Sí, sí, no, hombre. Entonces aquí al amigo se le ha pegado ya. Ya se me ha pegado ya, al final. Se le ha quedado pegado ya. Todos los días diciendo hostia, y me dice esta que me calle, que me calle. Esta, dice. Qué despectivo, qué cabrón, qué mamonazo. Dilo. Habla. Yo no digo esas cosas. Ah, no, vale. No. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Una cosa que... Nada, vosotros por invitarnos. Genial estar aquí. Claro, sí, aquí ya lo he dicho muchas veces, aquí hueco tienen las bandas. Sí, tenemos aquí el estudio, la verdad. Pues sí, verdad. No, tenemos está otro bien. Estudio más también, aparte de este, no habéis visto. Bueno, pues el grupo, pues ya te he dicho que llevan 3 añitos, primer disco grabado, no tenéis grabación anterior, ¿no? No, es el primer álbum de la banda. El primer álbum. Sí, el primer álbum y pues adelante con él y rularlo. Sí, podemos hablar un poquito de él, ¿no? Sí, pues, hablamos un poquito, sí. Está compuesto de 7 temas, los 5 primeros cortes, los 2 posteriores, últimos, como bonus track. Ajá. Y la historia es que los bonus tracks fueron grabados aquí en Madrid, en Estudios California, y masterizados y mezclados por Samu Itien. Sí, ahí en Finlandia. En Finlandia. Finlandia. Ajá. Phantom Studios. Bien fresquitos. Y fueron apoyados, pues, Piper por un... video líric impresionante de Tiago, un brasileño, que es, animo a la gente que lo vea porque tiene una calidad suprema. Sí, uh-huh. Sí. MT lo hemos apoyado tiempo a también con un live video que fue grabado en We Rock y Rafael. Y en el Buga Club, en Granada. Fue en dos actuaciones. Esos fueron los primeros temas más o menos que nacieron de la banda. Sí, un par de singles para abrir un poco que se fuese oyendo un poco hablar de nosotros. Y los 5 primeros cortes ya fueron grabados con el señor Alex Capa de Metal Factory Studios, de metal sabe un poquito. Sí, sí, gran trabajo. Muchas bandas, se trabaja en directos con un montón de bandas muy conocidas. Aquí la gente, cuando llega, le escapa. Ha sido un placer trabajar con él, ¿verdad, Rafa? Sí, sí, sí. Cansado porque te metes en estudio y claro, es mucho trabajo. Es muy pesado, ¿no? Y esos son los 5 primeros cortes, más los 2 que comentábamos de Samu Itien. Pues los contamos y sacamos Ephemeral Existence. Eso es. ¿Al escapa no estaba en el grupo también? ¿O ha estado? No lo sé, siempre estuvo como... Están muchos grupos como productor, como técnico. Como técnico, a lo mejor. Sí, no, Alex Capa tiene un estudio que lleva años, Boludos Dead, ha producido un montón. Gira con Hamlet, el tío, vamos, de metal, sabe, metal y cacharros de utilizar en metal, también. Sabe un rato, ¿no? Tiene un estudio ahí muy loco, impresionante, material de primera clase. Claro. Así que nada, así estamos. Claro, así que sí, la grabaste pues cuando pudisteis, está claro. Sí, una semana. Claro, una semanita. Casi durmiendo en el estudio. Llevamos el trabajo muy preparado, ¿no? Con una preproducción potente hecha como estudio. Y nada, lo soltamos allí y este hombre lo mezcló más de forma. Se llevaban la cama y todo. Tenían un sofá muy bueno. Y un café mejor todavía. Espectacular. Nos dejábamos sin café cada vez que íbamos. Tenía que rellenarlo, ¿no? La cafetera. Vaya palo, dimos el café. Qué bonito el café. Qué bien huele el café. Qué bueno es para. Sí, para cuando tienes que hacer estas cosas. Claro. Yo la verdad es que soy cafeinómano, he de decirlo. Sí, sí, sí. Cafeinómano. Sí. Por si la gente lo ha entendido mal. Sí, es que porque es ir a trabajar por la mañana y venga café y. Yo tengo adicional. Bueno, también al final le digo al Monster. Tomas. Al Monster. Sí. Si todo el mundo tiene adicción a algo, a la música también. A la música. Claro, a la música, heavy, por favor. Adicción a la música. Reggaetón no. Aldrich. Sí, sí. Ragatón. Eso es. Ragatón. Ragatón no. Ragatón no queremos. No queremos de eso. No escuchen ragatón. Perverte sus mentes, caballeros. Y señoritas. Ahí. Sí, sí, sí. Destroza la mente, ¿no? Destroza la mente, por favor. No oír. Mata escuchen neuronas. Metal, por favor. Escuchen Aldrich. Hagan el favor. Escuchen gastar nuestro disco. Gastar los euros en ellos, ¿no? Sí. No, además van a poner un stand y todo ahí con. Sí, wow, tenemos un merchant loquísimo. Además, que vamos a tener en el concierto merchant que no está en ningún sitio. O sea, no está en ninguna plataforma ni en ningún lado. Para aprovechar el evento, pues. Pues a gastar los euros allí. Camisetas, es. Bragas, calzoncillos. Sujetadores. Por ahí va la cosa. Sí. Por ahí va la cosa. Vamos a. ¿Sabes los mercadillos de estos que suelen, por ejemplo, en Vallecas los miércoles? Al euro. Pues algo así, pues vamos a hacer ahí un despliegue. Y nada, la gente que quiera comprar, que compre. Y si quieren comprar antes, Rafa, tenemos un Bandcamp. Eso es. Bandcamp Outreach, fácil de buscar. Y allí pueden descargarse el disco en digital, comprárselo físicamente, comprar alguna camiseta. Y si te quedan lereles. Cómpranos algo en el bolo porque solo va a estar ese día, en ese ¿de acuerdo? Día, pues ala. Tomad nota, majetes. Tomen nota, majetes. Lo recordamos 1 de junio en la sala Sun Stage. Ay. Avenida del Brasil número 5, metro Santiago Bernabéu en Madrid, capital. Eso es, dice que todo el mundo sabe dónde está más o menos el Bernabéu. Sí. Pues hay que cruzar la Castellana. Sí. Claro, básicamente anda por ahí a Unidad de Brasil. Cruzas la calle Orense. Sí. Eso es. Y ahí estás. Que sí, que sí, sí, que no tiene pérdida. Que es un sitio que se ve muy bien. Además, sí, tiene un cartelón ahí. Fue grandote. Buena sala, buena sala. Sí, sí, sí. Sí, no, además, así el que... escenario grandecito, que sí, ahí se os pueden mover, sí, bien. Y si la gente quiere comprar la entrada, debe comprar la entrada. Por favor, comprar la entrada anticipada a través de Wigo. Y en formato físico en CD-Discos. Efectivamente, ¿vale? Aparte, luego en el evento vamos a tener colaboraciones. Vamos a liar una buena. Hasta ahora está anunciada la colaboración de Sara de Irania. Eso es. ¡Hostia, oh, Irania! ¡Qué grupazo! ¡Qué buenísimo! ¡Sí, señor! Y esta noche, todo el mundo atento a las redes sociales. Eso, porque eso, vamos a... Bueno, redes sociales, si nos quiere buscar alguien, somos Outreach Band en Instagram, Facebook, Twitter. Vamos a hacer el anuncio de la siguiente colaboración, que también va a estar ahí el sábado. Así que muy atentos. Ah, sí, eso es. Atentos a nuestras redes. Sí, sí, sí. Ala. Bueno, tal. Que Irania va a actuar en el Love Loaf, ¿eh? En el Love Loaf Festival. Ah, ¿sí? Efectivamente. Irania. Sí, sí, sí. Y bueno, y Sara, una voz brutal. Sí, sí, sí, nada, sí, ya la hemos visto en directo. Una voz brutal. Visto, sí, sí, sí, sí. Además, las hemos tenido aquí en la radio y tal. Es gente muy maja, ¿eh? Gente, sí, que merece ya la... Ya llevamos a unos amigos a verla. Sí, sí, se quedaron. A Alcorcón y se quedaron... Sí, la fiesta de Alcorcón, ¿verdad? Sí, sí, la fiesta de Alcorcón. Ahí que salió el cantante de Somas Cure, precisamente. Sí, Chema. Sí, sí, Chema, o sea, al final el mundo del metal es muy pequeño, nos conocemos. Sí, todos. Sí, no, somos al final todos una familia muy estrecha. Una familia grande, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Y buena, bien avenida, bien avenida. Bueno, pues vamos a poner otra canción. Si quieres, vamos a poner el videoclip. ¿A Inside Mind se pronuncia? Sí, ese es el single que sacamos. Eso antes, sí, del videoclip. Ah, antes del videoclip. El tema del videoclip fue el anterior, Delusión. Ah, vale, este pero. Este es el single. Pues vamos a poner el single del, muy bien, disco. Vamos con ello. El grupo Outreach. We'll be right back. Bueno, pues, ¿qué decías, Estela, de Julio? Que sí, viene, espérate. Que viene una banda, ¿no? A, sí, que viene a tocar. Alan Whip Ponry. Con Rest to Fall. Sí, nos lo estáis recomendando. Un saludo a Rest to Fall. Acércate a mí. Acércate a mí. Ir a la Nazca el 10 de julio porque vais a ver una banda española como la Copa de un Pino. Claro, ahí en la calle Orense, precisamente. Está muy pues cerca. Ellos están invitados de esta otra banda. Uh-huh. Sí, sí, tuvimos el placer de tocar con ellos en la We Rock allá hace un 6 meses así aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, aparte de la trayectoria que tiene esta banda. Chócate, eso que te cojonuda. Sí, sí, sí. Un placer. Pues si se van a Japón. Claro, no, no, si ya no, es que estamos es una banda de aquí española mítica, Rest to Fall. Pues, sí, sí. Creo que es de sí, las top. Funciona muy, muy bien. Tiene, hacen sí, un sí, musicón y todo lo que sus trabajos están muy, muy cuidados. Da gusto que la banda se hagan y es lo que mola, sí, lo que sí, mola sí, y que haya sí, sí, un circuito guapo. Es que lo hay, ya te digo que lo hay. Lo que pasa es que el público a veces es muy vago para ir a los conciertos. A ver, también creo un poco que el mercado, por decirlo así, llamado de alguna forma, está un poco sobresaturado. Que ahí cada semana sale una banda nueva y casi mejor que la anterior. Entonces hay tantísima información, tantísima saturación de bandas. No digo ni que sea negativo ni positivo, simplemente que la hay. Entonces a veces pues puede un poco causar cierta fatiga, ¿no? No sé, yo lo creo que algo enriquecedor que haya tantas bandas, pero igual a la hora de acudir pues es fatigoso porque todas las semanas hay pero claro, bueno. Porque luego los seguidores siguen a un grupo y a las otras todas las bandas pasan olímpicamente y a bueno, veces pasa. Es entendible un poco. Yo no lo comparto, yo si voy a un festival voy a... De hecho, cuando voy a un Resurrection Fest o a un Download, me hago un horario e intento ver a todas las bandas posibles. Claro. Siempre al final tienes que priorizar, pero... Claro. A mí me gusta... Es como quien compra una ensalada y nada más que se come la lechuga. Y los tomates no, porque no les gusta. Y, o sea, me gusta... A mí yo me la como entera. Me gusta ver el bolo entero. Mala comparación, pero vamos. Sí, pero vas a ver a la banda que no conoce mucha gente y a la otra van... Y al cabeza cartel, ¿no? Que no sé... Sí. Bueno, pero es que es un poco, ¿no? Es un poco donde se mueve también. A ver. O hacer selección de las bandas que quieres ver o no sé. Entiendo que las bandas grandes pues mueven más público. Sí. Entonces eso también es así, ¿no? Sí. Es que entrar a juzgar si está bien o mal. A ver. Bonito no es, obviamente, pero pues no. hay que ser un poco realistas y la gente pues va a un bolo a ver a una banda que le gusta. Que da la suerte y se quedan a ver la otra o van un poquito antes a ver la otra, pues genial. Pero pues está claro que si alguien te compra una entrada es porque va a haber pues un grupo que le gusta. Estaría genial claro, que se quedase a ver todo, pero tampoco, pues sí, tampoco es una cosa que se dé excesivamente, por suerte, creo. Ya, es que... Bueno, pero si has pagado una entrada, pues no sé. Que la gente vaya a vernos el día 1, sábado. Pues sí. Claro, y eso, ver a la otra banda pues también. Sí. Si es que hay que ver a las y dos. Y que vaya, hombre, claro, que venga a ver el bolo. A las claro, dos bandas, claro, o Gravity claro, claro, y a Ulrich. Hasta que no esté la sala reventada, no se empieza. Eso es. Pues esperamos con los brazos abiertos. Y luego lo bien que lo pasáis allí, hombre. Claro. Por supuesto, viendo musicón, claro, buena gente. Luego el alcohol volando. Habláis con la banda, os hacéis una fotito eso con es, ellos, nos compráis merch, compráis el merchandising, esas cosas. Sí, también vamos a, claro, bueno, todo aquel que quiera adquirir el disco y pues se lo puede llevar firmado, vamos a eso, estar ahí firmando discos también, a quien le pueda interesar, o sea que es la oportunidad de vamos. Luego de, mira, lo tengo yo y tú no. Claro, se claro. La viña. Ese es el tema. Claro, eso es lo que mola. Lo que yo mola. Luego lo pongo ahí, yo, mira, vosotros postureo, no. Postureo, sí, postureo. Sí, señor. Cuánto postureo hay, ¿eh? Guaya. Pero yo lo hago postureo con gente como ellos, por ejemplo, no con... Ah, pues tengo el este de Metallica que me lo ha firmado no sé quién. Pues a mí me lo ha firmado aquí claro, los amigos, oye. Claro, mucho mejor. Es mucho mejor. Un disco de, firmado por Herbie. No, no. Claro, pues no, James. James. Quita, joder. ¿Qué decís? ¿Qué hay que dar? Conoce su madre, nada más. A mí me lo firman Autry. Blitz y gente así, los Retales. Y... A ver, hay que, estamos un poco demonizando a las bandas míticas. No, por eso no. No, parece que solo nos metemos con Metallica, ¿no? Gracias a ellas. No, gracias. Sí, es verdad. Ya, hombre, ya evidentemente. Si hubiese escuchado en su día el Master of Puppets, pues que no habría dado por tocar la guitarra. Que sí. No, hombre, si ellos están ahí porque se lo han currado también, claro. Se lo han currado. Sí, por supuesto. Pero que dejen hueco a los demás también. Y un poquito de pasta. Claro. Amigo, aunque me dejen hueco, ya la pasta la hago yo. A mí es que me dejen pasta y ya hago yo el hueco. Ya te digo. Sí, no, en algún momento estamos demonizándolo, ¿eh? Sí. No, hombre, luego somos los primeros que vamos a verle, ¿sabes? Que no... Puede haber gente escuchándonos de diferentes criterios y de diferentes corrientes de pensamiento, entonces, bueno, pues... Mira, puedes ir a ver a Bon Jovi, que actúa ahora en julio, le puedes ir a ver si quieres y a ellos. Y te dejas dinero también para ver a... No, Bon Jovi no, que me entra cáncer de sida. Sidáncer. Es broma. El Sidáncer. Yo sí. ¿Pero qué os pasa con Metal? ¿Qué os pasa con Bon Jovi? Yo soy fanático de hard rock. Yo mi banda anterior era de hard rock y llevaba un pañuelo aquí en la cabeza. Sí. O sea, se da muy Axl Rose. Sí. Hay gustos para todo, oye. Firmaba pechos, no, eso broma. Hostia. No fue broma. Mamá, no te está escuchando tu madre. Menos mal. Pues mi madre sabe cosas peores. Ha escuchado, sí. Cosas peores. Rock and roll. Rock and roll, la vida, rock and roll. Es lo que tiene. Bueno, pues vamos a hablar de la canción de este primer disco. ¿Qué canción queréis escuchar en estos momentos? Pues mira, ya que hemos escuchado Delusion como, bueno, Inside Mind, anteriormente Delusion, la gente que le apetezca ver el videoclip de Delusion, que es un videoclip fantástico, grabado en la Tabacalera, a los mandos de Isvalieri. Con la colaboración Isvalieri, tío genial, y trajo un equipo allí genial, fantástico. Fueron 11 o 12 horas ahí sufriendo, pero ha sido fantástico. Y el resultado, pues el que le quiera dar al play en YouTube, pues que le eche un vistazo, ¿vale? Sí. Y que nos comenten lo que sea. No va a dejar indiferente. Nadie. Que el final... Pues Isvalieri se lo curra mucho, ¿eh? Sí, hace un trabajo fantástico. De hecho, reto a la gente que quiera verlo, le reto a que termine el vídeo. Que lo vea hasta el último segundo. A ver si puede. Es que tú imagínate ver una película y no ver el final. Claro. No puedes. Caca. Play hasta el final. Conocemos bastantes casos. De hecho, ayer estuvimos en una entrevista en la que el locutor nos decía que no fue capaz de terminar de verlo. Eso es. Tuvo que cortarlo. Así que retamos. ¿Por qué será? Ahí está el tema. ¿Por qué será? Retamos a la gente que lo vea de principio a fin. Miedo, miedo me da. No puedo, no sé, pero impresión igual un poco. Tengo miedo. Eso denota sangre o algo. Ay, Dios mío. Pues no hay sangre. No hay sangre. Hay que decir que todo lo que se ve es 100% real. Real, hostia. Y verídico. Verídico. Eso es. Pues nada. A correr la realidad. No. Cualquier cosa con la afición. Y mencionar aquí al señor Cano y a la señorita Virginia, que fueron los actores que están en el videoclip y que han sido tíos fantásticos también. Sí, colaborando desde el minuto uno, poniendo todo de su parte. Uh-huh. Una actitud buenísima. Cano Forever. Virginia Forever. Se destrozó la pobre. Sí. La chica que hace unos aéreos espectaculares. Uh-huh. Se le ocurrió muchísimo. Bueno, pues si queréis ponemos esa, Delusion, ¿no? Esa ya la hemos pinchado. Eso es, ya la hemos pinchado, pero aprovechamos. Sí, estábamos hablando un poco de ella, ya que la hemos pinchado, podemos poner Ariana Slam, ¿no? Por ejemplo, ¿el corte 5? Sí. Venga, perfecto. Vamos a por ello. Vale, ¿y qué dices de qué va esta, Ariana Lament? Pues va del lamento de Ariana. Sí. Ah, que llora. Bueno, Ariana pues a veces lloraba, era una diosa griega. Se lamenta, llora. Se lamenta. Era enamorada de Teseo y que prácticamente vende su alma. Algo así. A Hades para salvarle. Bueno, os invito a que leáis las letras y ahí. Y vais a ver que está claramente influenciada en la mitología griega y en el mito de Ariana, Ariana. El Minotauro. Y el Minotauro. Bueno, querida Ariana, te ponemos la canción. Ole. Don't worry, I'm gonna stay with me. I'm gonna stay with you. Pues ahí teníamos esta canción. Hemos dicho que un saludo para Ariana. Existe, ¿no? Ese nombre, sí. Ariana. Hay unas cuantas, hay unas cuantas Arianas, sí, claro, en el mundo. Es una diosa griega. Sí, ¿no? Y aquí, de la mitología. No, y aquí, y bueno, y habrá gente. Y los padres habrán puesto alguna Ariana, seguro. Vamos, bueno, segurísimo. Imagínate, seguro. Habrá un montón de Arianas por el mundo. Pues, así que un saludo, Ariandas. Ariana, todas. Hola. Hola. Encantado. Pues se están lamentando, dice. Sí, sí. Se está lamentando en este tema, sí, exactamente. Este tema. Por haber confiado en Teseo. Claro, el problema. ¿Ves? ¿Ves? ¿Para qué confías en Teseo, Ariana? Mira la que te has metido, ahora te lamentas. Ay, hay que ver, hay que ver. Que... Ay, las cosas. De hecho, la parte más clara donde está el lamento es en el blast beat. Ahí queríamos darle ese toque, un lamento en el blast beat, pues tiene ahí una especie, ¿no? De, sí. De no es habitual, un, ¿no? Un buen fondo. Así que... Pues nada, ya tenemos bolo para el sábado. Exactamente. Sí. Hemos elegido bien, ¿eh? Ya te digo a ti que vaya. Además, la gente que viene a nuestros conciertos tiene que salir borracha de ellos. Si no, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Así, o sea, asombrados y alucinados. Bien, has desvelado el secreto, que nosotros no vamos a llevar una guitarra, vamos a llevar un barril de esto de cerveza a la espalda. Eso es, sí. Lo tocamos y le vamos dando a la gente. Los chicos de Celtiberian llevan una botella de un litro de Barón Dandy. ¿De Barón Dandy? Barón Dandy, para que la gente se lo eche. Clasiquísima colonia. Pero es que un día... Yo gasto la Brumel, también. La Brumel, clásica. Que un día lo llevaron y dice, venga, echaros. Y le vemos a uno que se la está bebiendo. Es lo que te iba a decir. Cuidado, porque alguno se lo bebe. Alguno se lo bebe. Pero por favor, no bebáis. Lo dijo el cantante. No bebáis. Bueno. Pues ya estaba ahí el borrachín. Barón Dandy. Se dio un trago de Barón Dandy que no veas. A ver, solo igual no, pero con cola puede estar bueno. No sé. Igual. Solo un poco fuerte, pero un poco cola. Unos hielitos. No sé, no lo hemos probado. Así no, que yo no tampoco, pero de probarlo, lo haría con Coca-Cola. Sí. Así con... Yo con el Bulk, en dulce más. Parece más suave, ¿no? La nueva bebida de los jóvenes, Balón Dandy con Red Bull. Pues sí, sí, es que ellos son muy cachondos así, llevaban el... Sí, una botella de un litro, ¿eh? Madre mía. Una y los Jolly Joker también. Y los no, pero eso es de Jack Daniels. Eso es de Jack Daniels, eso ya sí que era... Eso es de Jack Daniels. Yo tengo que decir, si alguna vez llevo algo, va a ser Jägermeister. Jägermeister... Una botella que la gente se amorre. Ahí, además, muy majos los de Jägermeister que vinieron al bolo. ¿Dónde fue? En, la, en Barracuda. En Barracuda, sí, vino sí, un stack ahí de Jägermeister. Un escuadrón ahí liaron una. Jägermeister allí, fotos, muy bien, muy bien. Así que normal que te guste Jägermeister, Rafa. Sí, sí. Pues a mí también sí. me encanta, es una bebida peculiar. Parece que nos tienen el nómina. De hecho, el creador de Jägermeister, que es el alemán Matthäus Jäger, tiene un premio Nobel por su bebida, Jägermeister. Pero no de química. Pero, efectivamente, de química. Pero atentos, por sus propiedades para la memoria. Para conservarla. Ya. ¿Cómo? No puede ser. Sí. ¿Quién ha bebido Jägermeister en grandes cantidades y se ha acordado de algo? ¿Este señor cómo le pudieron dar el premio Nobel? Sí, pues es verídico. Dios mío. Lo tiene. Matthäus Jäger, infórmense. Madre, increíble. Hay cosas en el mundo raras. Sí. Sí, mira. Anda, que era cosa. Pues, igual que en la última canción, que tenéis un fantasma, el Ghost. El Piper Ghost, sí. Piper Ghost. Piper sí, Ghost. Sí. ¿Y quién es el Piper ese? Bueno, a ver, esto viene un poco de... El mito de cuando al morir, pues se dice que la gente pierde 21 gramos. Y nadie sabe por qué esa pérdida de... De peso. De peso. Entonces, se dice que eso es el alma, o en, de una forma coloquial, en lenguas anglosajonas se le tiene como Piper Ghost. Eso es, 21 gramos es como el espíritu que se va de tu cuerpo. Que se evapora. O sea, y pues en torno a ese tema pues va la canción. Sí, además el alma está en todas partes. El alma luego se evapora y se evapora y no sabe por dónde está. O sea, toda esa energía se convierte en energía y empieza a hacer cosas en los amplis, empieza a hacer cosas. A mí de momento no ha pasado. No te ha hecho nada. El dedillo que va por ahí. El dedillo que va. Sí, es muy habitual que del ampli, que se supone que está enchufada tu guitarra, salgan voces extrañas. A mí a veces me han dicho que parece que estoy poseído. Alguna noche por ahí se me han dicho, parece que estás poseído, pero. Otra cosa. No. Habrías bebido mucho Jäger. Posiblemente. Y te poseería. Posiblemente, sí. Ah, el espíritu de Jäger. Seguramente. Puede ser. Pues sí, sí. Bueno, pues siete temas. Y siete cortes. Y los tocaréis todos. Por supuesto. Y alguno más. Y sorpresitas. Sí, claro, que no desvelaremos, pero va a haber alguna sorpresa de un tema muy, muy, muy conocido que versionamos y llevamos a nuestro campo. Sí, y pero que no lo vamos a decir. No lo vamos a decir porque queremos que lo escuchen y lo vean en directo la gente que vaya al bolo. ¡Una de Paulina Rubio! ¡Seguro! No, no. No es de Paulina Rubio. No, no. No, no lo es. De Cristina Aguilera. Tampoco, pero... Bueno, no vas mal encaminado. Va a sorprender. No vas mal encaminado. Por ahí va, ¿no? Despacito. Despacito de versión... Hostia. Qué raro, no. Eso no. Es bachata metalera. Bachata core. Ska, ska. Sí. No, bueno, estaría mal. Oye, ¿y habéis visto la respuesta de Serpa que les ha hecho a la voz senior? Que le han invitado a ir y ha dicho que... por aquí. Bueno, no lo he visto. Pues no voy. Pues ha dicho, les ha dicho unas cuantas cositas. Que os peinéis, les ha dicho, ¿no? Sí. Os vais peinando y ya me esperáis. Sí. Yo me esperáis y eso. Serpa, el cantante de Barón Rojo, el gran cantante de Barón Rojo. Y por lo visto le han escrito un email diciendo que sí quería ir allí a la voz senior y tal y cual. Y él ha dicho que de eso nada, que él va allí. Que ya tiene su carrera, sus discos y sus cosas. Pues igual no le quería mal. Para que me esté seleccionando Vival, Paulina Rubio. No, igual quería... Ah, pero que la querían de participante. De participante. No, sí. De abuelo, de la música. No, eso me parece una falta de respeto a la trayectoria de alguien así. Obviamente. Entonces él pues ya les ha contestado en su línea. Les ha dicho que os puede meter... Hombre, que le invitan de jurado... Me parecería muchísimo más correcto que de público. Pero es que quería meter a un músico rockero. O sea, un rockero mayor, vamos. Pero es una de falta 60 de años o no sé qué. Vamos a la trayectoria. Me parece muy mal y vamos. Bueno. Vamos, él les ha contestado ahí muy... Educadamente. Cortésmente. Pero... Sí, a ver, está el dicho de tú pide que yo ya te diré que no. Claro. Entonces ellos tienen el derecho de pedir y él tiene todo el derecho de decirles que se peinen. Pues no. Claro. Pero eso es... Y por lo visto, pues si iba, pues le tenían que seleccionar pues, o Bisbal, Paulina Rubio, ¿eh? O el otro, el que esté. Pero es como si llamasen a Fortu de Obús. Es que es historia de este país, de la música. Barón Rojo y Obús son historia de este país. ¿Cómo se te ocurre a alguien que ha hecho historia en este país al nivel que lo ha hecho Barón Rojo? Fue de las primeras bandas en España que, de metal que grabaron su disco en Reino Unido. ¿Cómo se te ocurre invitarle de participante? Pero es que además les dice, si os molestáis un poco, buscáis José Luis Campuzano y a lo mejor sabéis quién soy. Claro, además porque que tenían ni idea de quién era, ¿sabes? Nada, que no. Pero que, bueno. Que a veces se llega el TV Show. Pero es que... Sí, una falta de respeto, sí. Yo creo que sí, pero bueno. Pero bueno, pero como nosotros vamos a respetar, y nosotros y nosotras vamos a respetar, ellos que nos respeten, pues bueno, no nos hacemos ni puto caso. Es que yo en estos programas, cuando sale alguien rockero, sale alguien heavy o lo que sea, es como que se ríen de él, o como, yo qué sé. Bueno, como los... ¡Ay! Como que chupaludo, pero es un poco el reflejo de la sociedad, porque... No hay ni más que ver que alguien va un poco tatuado por la calle o va unas pintas fuera de lo común y la gente se te cruza la acera. Entonces, pues la televisión es un poco el reflejo eso, ¿no? De la sociedad. Pero no hay que dejar que, por ejemplo, en la primera edición de La Voz, Rafa Blas, una voz increíble, la ganó. Ay. Y bueno, sin ir más lejos, Diva Satánica participó en la segunda edición. Eso es. Ahí está. Y estuvo en las clasificatorias ahí hasta el final. Y defendiendo guturales, que es la primera vez que alguien ha salido de la tele defendiendo un estilo de canto así. Que para nada es fácil, como muchas veces la gente tilda. Requiere una técnica, un entrenamiento. Y muchas veces incluso más desgaste que el canto melódico o lírico. Entonces, bueno, ahí ha hecho media y creo que ha abierto un poquito brecha en el metal dentro de la televisión. Como dijo Maciel, si es que no, cuando ganó Lordi, pues allá le gustó muchísimo porque dijo, es que era una cosa diferente a todo lo que se había presentado. Claro. Es que Eurovisión no tiene que cambiar. ¿No habéis visto en Eurovisión a estos de Islandia, eso, por ahí? Sí. Los que han ido, que eran así también heavy. Claro, si es que tiene que haber de todo. Si pero que bueno, no puede, lo que dices tú, por ejemplo, en los países nórdicos, el metal es una religión. Claro. Sí. Se mama bueno, si hay una carrera y todo de heavy metal en un país de estos. Y les pagan las clases. Son músicos increíbles, productores increíbles, de lo mejor de metal, de lo mejor que puedes escuchar, producido, masterizado, viene de allí. Yo he visto vídeos en internet, en el Facebook, de la voz de allí, de estos países, y es que es impresionante. Sí, claro, de hecho, y los jurados que llevan, porque la Tarja, por ejemplo, estaba en uno de ellos. A nivel cultural, las bandas de metal y demás están subvencionadas por el Estado. O sea, aquí como puede haber espectáculos, como pueden ser, sin entrar ya en ideologías y demás, espectáculos como pueden ser los toros o el flamenco, están subvencionados por el Estado. Bueno, estaban, no sé ahora en qué punto estará. Entonces... En ese tipo de países lo que subvencionan es a su sello y su señal de identidad, que es el metal, el black metal, el metal. Eso es. Porque han hecho cuna en el panorama europeo. Hay muy buenas bandas allí. Ah, sí, muy buenas bandas allí. Claro. Sí, vosotros pues habéis salido bien. A ver si salimos nosotros también. Pues hombre, pues sí. Estamos intentándolo. Estáis intentándolo ahí. Sí. Bueno, algún día hacéis una gira por ahí por Finlandia. Bueno, pues sí, por Finlandia, seguramente. Asocia, ojalá. ¿Por qué no? La pregunta es: ¿por qué no? Claro, Finlandia, Rusia, claro. Si es que hay que. Es Europa y hay que ir también. Suecia, Noruega, por ahí. Claro, ahí. A nosotros, si nos invitan. Tira para allá. Nos apañamos como sea y hacer la gira para pues allá. Claro. Pues sí. A romper salas y cuellos. Se puede hacer. Bueno, ¿cuántos conciertos lleváis como la banda? ¿Poquitos? Ostras, pues es la primera vez que nos lo preguntan, yo creo. 5 o 6 bolos llevamos. Ah, 5 o 6, ¿no? O 7, apuntadlo. O más. Apuntadlo no. Porque luego cuando llegue al 1000, luego nos acordaréis y queréis hacer algo especial y no, no os acordáis. Hazme caso. Bueno, hay gente que nos apunta a otros, ¿no? Sí. Llevamos 7. Nosotros 8. Apuntamos más bien los que vamos a tener, ¿no? Ah. Para tenerlo claro en el futuro, el pasado, pues. Pues bueno, pero sí, relativamente para una banda Nobel, pues han sido una cantidad de vuelos. Aceptable. Uh-huh. Sí, tenemos... A ver, así irrisorio. En Granada, en el Buga Club, ¿no? Hemos estado en Alicante, hemos estado aquí en Madrid. En Almería. Hemos estado aquí en Madrid 3 veces, por lo menos, o 4, más, tocando. Más. En Barracudas hemos estado 3, en la Silicona otra, en República pues estuvimos. Mira, pues mira, unas, República, sí. Llevamos ya unos cuantos bolos. He de decir que con esta formación, con la incorporación de Axel y Rubén, hemos dado poquillos, pero está todo bajo control y va a ser un pepinazo de bolos. ¿Ya tenéis más fechas futuras? Tenemos una buena cerrada en septiembre. Hola. Sí, una, bueno, y más fechas gorda, que de momento no se pueden desvelar, nah, de acuerdo, por negociaciones, nah, pero tenemos una buena en septiembre, sí. Sí, estaremos en Jaén, en Torrado Jimeno, con Rock en Femenino, y nada, estaremos con Burning Witches, con Thunder Mother, con Pinball Wizard, ahí en el recinto de la piscina municipal, que va a ser una bomba, sí. Alguno ha acabado seguro. Y viniendo de Suiza y viniendo de Suecia, nada puede, bueno. Nada puede salir mal. Puede salir una ahí. Sí, sí, sí. A ver qué tal. Va a ser un brazo. Eso es, va a ser un brazo. Sí. Mira, tenéis piscinita allí, refrescáis un poco. Y seguramente haga calor, entonces nos tendremos que refrescar. Sí. Que ahí hace mucho calor. Creo que además se van a poner el escenario un trampolín a la piscina. Vayamos corriendo y al agua. Pero antes me quito la guitarra y... Sí, sí. Los instrumentos fuera. Bueno, me llevo la barata y ya está. Llévate la barata, claro. Llévate la que no va, la que no es eléctrica. Llévate la acústica. Claro. Que es por la corriente. ¿Sabes? Y haces trampas. Claro, ¿no? Claro. Lleva la acústica, entonces ya no hay problema con la guitarra. Ya no me electrocutas. Claro, ¿no? Claro, no te electrocutas. Luego llevas el disco del grupo. Pones el disco. Le damos al play. Le damos al play. Parece que estáis ahí. Y la piscinita. No. Aquí nada de play. No, no. Aquí todo. Si hay una guitarra. Si hay que tocar debajo del agua, se toca. Se toca. Ya está. No, es que lo que mola de los grupos en directo es que eso de playback, ha habido algún grupo que ha tocado en playback y es un timo tremendo. Sí, claro, pero bueno, en la escena de metal no hay. No hay mucho. No. A ver, ojo, hay que decir que está muy bien que las bandas quieran dar un mejor show y lleven cositas lanzadas. Bueno, grabadas, sí, hombre, vale, eso sí. Claro, sí, pero bueno, eso es como un instrumentista, como un componente más. Pero una guitarra, eso ya se ve natural, ¿no? Que lleves eso. Y una voz tiene que sonar una voz, y un bajo tiene que sonar un bajo y la batería. O sea, que eso, hombre, luego esos efectos, claro que sí, tienen que estar eso ahí. Eso hacen crecer al... Claro. Sí, además esos están grabados en disco y eso los puedes llevar, ¿entiendes? Sí, los llevan lanzados y eso... Sí, pero que muevan la boca o que... No. Eso está feo. Eso no se puede hacer. Mal. Es una estafa. Tú pagas por escuchar una música que no, claro, es, que no es así. Claro. Que luego además, como te equivoques o algo, estás ahí que se nota mucho, claro. Como muevas mal los labios, estás jodido. Si estás con la guitarra, pisas el cable, se te desenchufa. Y sigue allá. Y estás hablando. Y tú. No puede ser. Yo hace ya años ahí en mi tierra conocí a un bajista que el tío cuando se equivocaba, cuando no se sabía el riff o lo que iba después, el tío bajaba el volumen del bajo, ¿vale? Bajaba el volumen y seguía tocando. Sí. Y cuando volvía a acordarse, pues le daba otra vez al volumen y tocaba su fraseo, pues bien. Bueno, pero mejor es eso que no lo otro. Y había alguno que ni se enteraba. A ver. Ay, madre. Por cierto, ¿de qué parte eres? ¿De Galicia? Yo soy de Lugo. Ah, de Lugo. Se te nota... De la buena tierra. Sí. De la tierra de la buena comida, del buen vino... Y de la buena lluvia. Y el verde se paga. Sí. El verde se paga. ¿Y cómo? Tiene que llover. Tiene que llover para que... Claro que sí. Hombre, tú imagínate un planeta sin lluvia. Uf, qué malo. Imagínate. Y una Galicia sin lluvia. Una Galicia sin lluvia. Peor todavía. Galicia sin lluvia, eso no es así. No. Horrible. No. Eso no puede ocurrir. Eso no. Eso no. Nosotros no vas. Estuvimos allí en Santiago y, madre mía. Bonita ciudad. Sí, habéis ido a la catedral ahí, ¿no? Bonito. Genial. Sí. Y comimos fenomenal. Y comiste espectacular. Galicia se come, se descansa. Es una maravilla. Una maravilla de tierra. Una casa rural preciosa. Hombre. Mira. ¡Qué vistas! ¡Ay, encantados, de verdad! Sí. Mira, genial, oye, me alegro. Oye, al gallo por allí cantar, a las gallinas, más bien. Sí, sí. Joder. Contacto con la naturaleza. Me recordaba mi infancia, porque mis abuelos tenían gallinas y todo esto, y entonces me recordaba mucho eso. Un poquillo de eso nos hace falta, que llevamos un ritmo de vida... ¿De gallinas? Galleta, Es la frita. Sí, te entendí, hermano. Nos hace falta desconectar un poquito. Sí. Contacto con la naturaleza. Además, me me acuerdo que cenábamos en la casa esta y nos ponían una cereza y yo decía, madre mía. Sí, no, allí hambre no se pasa. En Galicia hambre no se pasa. Y me decía la señora, pero Madrid no coméis. Madrid va a comer, sí, pero. Sí, pero no tanto. Para las noches no. Ni tanto ni tan bueno. Sí, sí. No, qué pescado más rico, que sí, todo. Claro. No, aparte que los gallegos tenemos la mala costumbre, sobre todo la gente mayor, ya más típica, de si hay un evento, ¿no? Con comensales, con cinco personas, o tus dos hijos, o tus dos hijas, o la pareja y tal. Pues en vez de hacer comida para esas cinco personas, o para esas tres, o para esas quince, siempre se multiplica por tres. Entonces, si vienen dos. Voy a hacer comida para 6. Si vienen 10, voy a hacer comida para 30. Y te encuentras en la típica mesa, pues un montón de platos. Y cuidado, que después vienen los postres. A lo mejor te dice, mi tía, por ejemplo, hace 7 postres. Hola. Ay, Dios. O sea, tú comes bien, hemos de decir. Después aún te quedan 7 postres. Y tú, ay. Dios mío. Dios mío, no. Dios mío. Así que en Galicia nos alimentamos bien. Sí, sí, sí, tanto que os alimentáis bien, madre mía. Ni que lo digas, además yo que encima tengo raíces gallegas también, que mis abuelos eran de allí. Entonces ya sabes lo que te estoy contando, ya lo sabes. ¿Te has probado el albariño? No, no, no, no, no. ¿Te has probado el albariño seguro? No, no me acuerdo, tengo amnesia. Sí. Normal. El albariño, entonces esto sí, oh, qué rico. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este disco, porque estamos casi acabando el programa de hoy. Agradecer un montón la presencia de la banda. Nah, nos estamos pasando pipas. A vosotros, que la verdad es que lo estamos pasando aquí muy bien. Ponemos... Etipaz, si sí, queréis. Vale, venga. Genial. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues sí, Etipaz. Etipaz. Y si la gente la quiere ver el live video, que se vaya a YouTube. Y verá la Buga Club de Granada y la We Rock de Madrid, que está grabado en esas dos salas. Eso, vaya. Qué brutal pena. Media. Brutal media. Vamos con ello. Vamos. Without me, it's a show like the Bueno, pues ya acabando el programa de hoy, vamos a despedir Estela diciendo la página web de esta banda, Ulrich. Eso es. Ulrich Band. Para que lo busquéis. Bueno, más que página web tenemos redes sociales, en la cual subimos contenido casi a diariamente. Instagram, Facebook. Facebook. Para el cara libro. Sí, cara libro. Y informando de todas las novedades, todo lo que va saliendo. Twitter también, sí. Y nada, pues lo típico, plataformas como Spotify, YouTube, Bandcamp, donde podéis escuchar el disco, descargarlo o lo que les pasa a la gente. Y nada, sobre todo eso, esperamos a ver opiniones de la gente, a ver si le gusta, a ver qué le transmite. Yo soy una persona que me gusta interactuar mucho con el público, me gusta que me exprese el impacto que les causa lo que creamos. Entonces a mí me gusta mucho recibir ese feedback de la gente cuando escucha el disco. Esta parte me recuerda a no sé qué, o esta parte me ha encantado. Así que animo a todo el mundo que escuche los temas a que comente y a que nos haga llegar su opinión y bueno, las palabras que tengan para nosotros, que estamos deseosos. Son las opiniones positivas. Nunca negativas. Es como Bengal, siempre positivo. Nos han traído un jamón, entonces no podemos decir nada malo. Vale. Jamón gallego. Aquí un jamón gallego que... Cosa rica. Cosa rica, oh, entonces es vale. Como que no se puede... Que no. Hablando en serio, que lo que mola es que esta gente... Que la gente opine lo que quiera. Sí, claro, sí. Que nos escuche el disco, que vea nuestros videoclips, que vaya a nuestro concierto el sábado 1. Claro. Y después Rafa, que opine lo que quieran, ¿vale? Sí, efectivamente. Y nosotros. Bueno, cada persona es libre de decir lo que quiera. Efectivamente. Pero con respeto, por favor. Pero siempre con respeto. Si no te gusta una banda, no insultes, no digas. No, se lo puedes decir, incluso postear. Oye, no me gusta este tema, pues me parece. Bien, vale. Si es cáncer de sida, tu tema. Sí. No, eso no, como no, ponen en alguna. Eso es irrespetuoso. Eso como he leído yo en alguna banda, pero no, puedes poner, oye, no me gusta o me parece lo que sea, pero siempre con respeto. Sí, las críticas constructivas siempre son. Oye, aparte que mejorar aquí, vaya, pues vale, pero los músicos aprenden, no sé. Los músicos aprendemos más de la mala crítica que de la buena crítica. Sí. La buena crítica te alaba el oído, ¿no? Te induce al oído. Pero la otra pero la mala crítica dice, a lo mejor te hace pensar. Aprender. Puedo mejorar este tema, puedo mejorar esta voz, puedo mejorar este solo, puedo mejorar este break de batería, puedo mejorar la portada de mi disco, puedo mejorar. Así que. Y cara no, porque no tiene arreglo. No, es. Hay cosas que no, que por mucho que se quiera, no se pueden mejorar. No se puede mejorar, no. Pero vaya. Vamos. Que sí, que las críticas constructivas son siempre positivas y muy útiles para hacer crecer al músico de la banda. Efectivamente, porque la cara, bueno, te puedes poner una careta y tal. Si no, no es mala idea, mira, el ritmo, como le ha ido de bien, poniéndose caretas. Claro, no hay problemas, es que hay cosas que se pueden arreglar. Sí, claro. Una bolsa de papel en la cabeza. A ver, va baratillo. Sí. Y todo el mundo siempre tiene alguna bolsa. Siempre. Oh. Es que las guitarras son caras. No, y las bolsas baratas. Eso es. Que ha sido todo un placer estar aquí en Wanda Berlín. Vale. Sí, no señores pasado, pipa. Y señoritas. Vale, un placer también. Un saludo para el resto de la banda también. Para el resto de la banda, para las chicas y para el chico que no ha venido. Eso es. Los dos chicos. Dos chicos. Chicas que nos faltan aquí. La batería, el bajista y las dos. Bla, bla, bla. Plat. Hola. ¡Qué susto me dio! Por eso aquí no hay ningún cantante en este estudio de radio. Porque habéis escuchado, nada. No se puede. No podemos cantar en ningún lado. Bueno, Estela, lo vamos a despedir. ¿Con qué canción despedimos? ¿La de Ghost al final? Faithful Groom. Ah, vale. Toma ya. Es ahí también un pepinazo. Cañón. Vale. Pues vamos a escuchar Faithful Groom. Ah, Faithful Groom. Para finalizar, ¿qué significa la canción? Ostras, pues aquí. Es que, a ver, como, quien, que, como claro, compone, que... quien compone todas las letras y quien pone título a todas las canciones. La señorita Nines, ¿no? Nines, Pues mira que me he estudiado el libreto, el examen, pero ahí me has pillado. Bueno, no pasa nada. Para la próxima lo decimos. Para la próxima la decimos. Pero es un temazo. Eso sí, eso vuela cabezas. Eso pues ya vamos, está asegurado. Pues nada, el sábado mover los cuellos, venga. Eso es. Día 1, Song Stage. Venga. Apertura de puertas a las 8. Good Gravity. Venga. Joe Rich, venid vos, por favor. Madrid capital. Cerca del Santiago Bernabéu. Sí, mira, ves ya que salís del metro, vais al Bernabéu y ya lo veis a ellos también. Claro, exactamente. Si vais a ver al Bernabéu a las 7 de la tarde. Sí, bueno, lo veis allí de pasada. Y luego a las 8. Dais una vuelta, cruzáis la Castellana y os venís, claro, a ver un bolazo. Efectivamente. Bueno, pues para despedir el programa de hoy, pues esto, y la próxima semana venimos. Este programa luego estará enlatado, no estará en la radio también enlatado, nos ponen otros días de la semana, incluso salimos el domingo por la mañana y todo, pues, a las, no sé a qué hora era, ya a las 11 de la mañana creo que nos repiten, pero bueno, en los meses radio, en Mixcloud lo ponéis, bueno, en Mixcloud lo subimos también al Facebook, lo subimos al archive.org, bueno, lo subimos en Asalto Amato Radio Rock también estamos, estamos en parrilla, sí, y tal, claro, claro. Que el otro día hicieron el primer festival. Bueno, el primer festival no sé si sería, pero un festival. Pues sí, festival. Primero. Sí, el primero. De las emisoras de Madrid, primero. De las emisoras de Madrid, sí, que había un montón de emisoras ahí de Madrid y la verdad es que fue un bolazo tremendo que recordar. Que ya bueno, habrá que repetir. Que habrá que repetir, efectivamente. Además, hoy han dicho los invitados, Ulrich, han dicho que estaría bien hacer un bolo entre todas las bandas y todos los programas de radio, hacerlo, poner todo su granito de arena y hacerlo en el Calderón. Un bueno, macro maratón de una semana. En el Calderón, ahí, no, en el metro, en el Wanda. No, en el Metropolitano. En el Metropolitano. En el Wanda. En el Wanda, en el Wanda. Es que, bueno, ya. Sí, el Calderón, sí, ya, claro, me parece a mí que. Qué pena, sí, el pobrecillo, no. Bueno, estaba el pobrecillo tirado. Bueno, pues vamos a despedir con esta canción.